El objetivo de este blog es que aprendas a relajarte mientras trabajas con tu ordenador. Cuando en el trabajo sientes o dices no puedo más, que hagas el llamado KizKaz, es decir, que pares el carro y que te tomes un respiro para poder relajarte y seguir luego con tus habituales ocupaciones. Estos 10 minutos de relajación, de impasse, te van a servir como si hubieras descansado dormido profundamente 2 horas. Sí, 2 horas, has oído bien. Y lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por mis palabras, sensaciones y visualizaciones que a partir de este momento puedes realizar.